partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba. Bueno, buenos días, Eduardo. Buenos días, gracias por la presentación, qué sorpresa tan agradable. Ah, bueno. Son $50. No, no, entonces regresa. No, si no podemos negociar con Trump. Bueno, pero merecía esta columna tener la presentación, ¿no? Sin duda. No, pues gracias. Muy, muy, muy linda la canción del Barzón. Y con esa interpretación de la inolvidable Amparo Ochoa, pues todavía mejor. Muchas gracias. Muy bien. Y saludos bien a toda la audiencia. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, y acá con muchas ganas de escucharte sobre este tema que en el mundo entero es tema de las reuniones, los pactos, no pactos, secretos, públicos, entre Donald Trump y AMLO. Sí, es vergonzoso, es vergonzoso. La audiencia sabe que pues yo nunca he sido un apoyador de López Obrador ni de Morena, pero no en lo absoluto podemos estar, ¿cómo poder decirlo? Ya ni siquiera tengo las palabras. Vaya, a pesar de que se veía venir, que había, se guardaba una esperanza que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno tuvieran un resto de dignidad, pero no fue así, y lo que muchos pensábamos que iba a suceder, pues terminó sucediendo. Los Estados Unidos de Norteamérica apretaron muy duro, sí. La verdad es que no hubo un apriete tan fuerte como en otras ocasiones en la historia de México, no apretaron muy duro, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio en toda la línea. El Estado mexicano, como les comentaba la semana pasada, ha tenido permanentes conflictos con el Estado norteamericano, y en algunas ocasiones en diferentes terrenos lo ha logrado derrotar, en el terreno diplomático, en el terreno comercial, incluso ha habido enfrentamientos en el terreno militar. El Estado norteamericano no es invencible en ninguno de estos terrenos. Eso ha quedado comprobado muchísimas veces a través de la historia en el mundo, y México, el Estado mexicano, en esta historia de desencuentros con el Estado norteamericano, lo ha derrotado en algunos terrenos. Pero en esta ocasión, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador simplemente se dio del acuerdo. No sabemos qué hay en ese acuerdo, porque es un acuerdo secreto. Ni siquiera sabíamos que había un acuerdo hasta que Donald Trump y la prensa estadounidense comenzaron a publicar a cuentagotas estas declaraciones y estas comunicados de prensa, que había habido un acuerdo que iba más allá de esta charla, una negociación que no fue una negociación, en realidad fue una especie de extorsión por parte del gobierno de Donald Trump al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No sabemos cuál es el contenido de ese acuerdo. Podemos darnos una idea general que, por ejemplo, lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos es que México se comprometió a comprar cantidades mucho mayores de las que estaba comprando de productos agrícolas, probablemente productos que ya no van a ir a China por la guerra comercial seria que tienen con China, y el déficit que tiene con México en la compra-venta de productos agrícolas. Por ahí, bueno, dejan ver los estadounidenses que llegaron a esa imposición, que le pusieron eso a México, que va a comprar más productos agrícolas. Y por otro lado, pues nos arrastró Mike Pompeo y Donald Trump, arrastraron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el gobierno de López Obrador arrastra a México a una política fascistoide en contra de los migrantes centroamericanos. Pero hay una cronología que quería comentarles. Sí. Una cronología que quería comentarles respecto a esto, porque hubo sin lugar a dudas una embestida en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Primero, hace unas semanas detienen en Los Ángeles a Nazón Joaquín García. probablemente a ustedes no les suena quién es Nazón no. Joaquín García. Nazón Joaquín García es el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, los Padres de Sufrir de México, una iglesia muy grande, muy importante, evangélica en México, tiene presencia por toda la República, tiene cientos de millones de dólares de presupuesto y tiene miles y miles y miles de fanáticos, porque no es una congregación más que de fanáticos, esa es la realidad. Bueno, pues los tiene esparcidos por todo el país y por Centroamérica también. Entonces, en Los Ángeles hace unas semanas detienen a, me parece si Los Ángeles detienen a Nazón Joaquín García, días después de que había celebrado su cumpleaños en el Palacio de Bellas Artes. Eso fue muy criticado porque el gobierno de López Obrador le presta unas instalaciones públicas a un líder religioso de esta naturaleza. El Estado es laico, no tienen por qué rentarle ni prestarle para, como si fuera salón de fiestas, el Palacio de las Bellas Artes. Bueno, pues por ahí se hizo el desentendido López Obrador y pasó. Este líder evangélico, comentar a la audiencia, este grupo de evangélicos le dieron todo el apoyo a López Obrador durante su campaña y eran y siguen siendo un sostén importante del gobierno de López Obrador. Bueno, pues él cae detenido. Después viene un embate de las calificadoras de los principales bancos, estas calificadoras que ponen el riesgo país, el riesgo en las empresas del gobierno mexicano, las que quedan, como Pemex, ya muy maltrechas, pero bueno, todavía queda alguna. Comienza un embate en contra del gobierno López Obrador de estas calificadoras, a bajar la calificación crediticia de México y de sus empresas, a bonos basura, eso con todos los riesgos que conlleva todo esto. Si lo conocerán ustedes allá en el Río de la Plata, uh-huh. Con todo esto, con todos los riesgos que esto conlleva, el riesgo país, comienza a bajar las calificaciones. López Obrador sale a desdecir a estas calificadoras, a decir que bueno, tienen la información incorrecta, que la deuda del gobierno va bien, que el gobierno va bien, que las empresas del gobierno andan muy bien y se van a refinanciar lo mejor posible. Comienza este embate. Y posteriormente a este embate ya viene la amenaza, porque fue una amenaza por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Mike Pompeo, de que si México no se sometía, ese fue el tono, y esto es algo de lo que más hiere a la dignidad nacional. Si México no se sometía como los Estados Unidos querían que se sometiera, iba a sufrir unas consecuencias atroces con un arancel a los productos del 5% y así hacia arriba hasta llegar a un 25%. Y le daban una semana de plazo para negociar. Así fue como Marcelo Ebrard, que ya les he dicho quién es Marcelo Ebrard, un derechoso insufrible, fue a esta supuesta negociación con un revólver en la cabeza, básicamente, a supuestamente negociar, pero no negoció absolutamente nada porque era un chantaje, una extorsión, y en el Estado mexicano no había ni el interés ni el ánimo, parece, de poner por delante la dignidad y la soberanía nacional. Yo creo, y esto ya es una cuestión personal, que este no es el proyecto que traía López Obrador desde hace muchos años en materia de migración. Creo que dejó ver al principio de su gobierno cuál iba a ser el proyecto de López Obrador y de Morena en materia de migración, que ingresaran de manera ordenada los migrantes a México y después pudieran solicitar una visa humanitaria y una visa de trabajo, y los que quisieran quedarse se quedaran, los que quisieran seguir hacia el norte siguieran. Yo creo que ese era el proyecto inicial de López Obrador, lo dejó entrever en algunas ocasiones. Sin embargo, ahora, bueno, pues lo sientan a la supuesta negociación, que más bien fue una extorsión, aprietan y el gobierno de López Obrador lamentablemente cede en toda la línea. Y hoy tenemos que la Guardia Nacional, recuerdan esta Guardia Nacional que ya les he venido platicando, la militarización del país, bueno, pues esta Guardia Nacional que se creó con el objetivo de combatir de manera eficiente, eficaz a la delincuencia organizada, pues hoy tenemos que parte de esta Guardia Nacional va a hacer funciones de policía migratoria y va a perseguir migrantes centroamericanos, seres humanos pobres que no tienen absolutamente nada, que duermen en el piso, que están pidiendo unas monedas en las calles para poder vivir mejor, para poder llegar a los Estados Unidos, cruzar la frontera. Bueno, pues a ellos, contra ellos se van a cebar. contra los más pobres de los pobres. La Guardia Nacional, que se creó con el pretexto de perseguir, de investigar, de acabar con la delincuencia organizada, pues ahora la vamos a tener persiguiendo a migrantes centroamericanos, a los más pobres del mundo. Eso es una política en la que el gobierno mexicano no debió haber entrado jamás. Jamás debió haber comprado el boleto fascistoide de la retórica de Trump. No, eso no puede ser posible en un gobierno que se dice con sensibilidad social, que se dice incluso de izquierda. Es muy peligroso que México esté entrando a esta dinámica de Trump y de Pompeo, que es la dinámica de muerte, que es la dinámica fascistoide. El gobierno mexicano, como les digo, está entrando a esta dinámica fascistoide. Y el gobierno de Estados Unidos le está diciendo a México, bueno, está bien lo de la migración ordenada, que entren de manera ordenada, pero aquí la pregunta sería, ¿y quién los va a ordenar, cierto? ¿Quién va a ordenar ese ingreso a México? Es imposible sellar la frontera, las fronteras no se pueden sellar, es imposible sellarla. Y lo único que van a crear es un desastre, porque vamos a tener entre 6 y 9 mil efectivos de la Guardia Nacional, o sea, el Ejército Mexicano, persiguiendo a los migrantes centroamericanos. Vamos a tener policías estatales y federales persiguiendo también a los migrantes centroamericanos. Ya está pasando eso, ¿no, Eduardo? Ya en Chiapas, por ejemplo, estaba leyendo, ya se detuvo una caravana como de 500 personas, en su mayoría hondureños, por ejemplo. Sí, ya está pasando, como decía la semana pasada, ya venía sucediendo eso, y bueno, pues ahora, sin ningún marco regulatorio constitucional, en México la Constitución garantiza el libre tránsito, la migración, violentando todo el derecho de gente, violentando la Constitución mexicana, pues ahora todas estas corporaciones policíacas se van a dar a la tarea, porque Donald Trump nos dio 90 días, nos dio en su infinita bondad imperial, nos dio 90 días para bajar los índices de migración centroamericana, de lo contrario nos van a poner los aranceles. Es vergonzoso, Eduardo, créanme que es vergonzoso. Sí. Perdona, para redondear este tema, porque nos interesa que hables del segundo punto, pero la pregunta que puede caber también es, ya te digo, redondeando este primer capítulo, ¿qué pasaba si se daba ese tema de la subida del 5% de aranceles? ¿Qué consecuencias duras podía tener para México, en lo que nos imaginamos se puede amparar Andrés Manuel López Obrador para intentar justificar lo que acordó? Bueno, pues el gobierno de México lo que está diciendo en este momento, y qué bueno que lo mencionas, hicieron una manifestación en Tijuana, también muy desagradable, en donde cantaron victoria, un triunfo que pues no fue tal, sí. Nadie lo vio así, créanme, en la población, y aparte pusieron a hablar ahí algunos sacerdotes evangélicos y algún sacerdote católico en un acto del gobierno federal, un acto que debía haber sido laico, les dieron tribuna a estos pastores y a estos sacerdotes. Está irreconocible en este momento el gobierno de México, la laicidad se fue completamente al carajo. Bueno, ¿qué es lo que supuestamente iba a pasar? Bueno, pues supuestamente se iba a afectar muy duro a la economía mexicana, lo cual no es del todo cierto, porque si el gobierno de Estados Unidos le ponía aranceles a México, México podía responder también con unos aranceles al gobierno de Estados Unidos, y eso iba a incrementar el ingreso al Estado mexicano. Ese era un bluff de los estadounidenses, porque ya lo hicieron con el tema del acero. Y el gobierno de México en ese momento respondió también diciendo, bueno, vamos a también poner unos aranceles espejo. Sin duda ese fue un bluff del gobierno estadounidense. No sé si se puedan atrever a hacerlo o no, porque la mayoría de las empresas en México son estadounidenses. Pero como te digo, el Estado mexicano tenía muchísimas armas y lo sigue teniendo para enfrentar una guerra comercial a Donald Trump. Y lo que hiere mucho es el tono imperial del gobierno de Trump y la falta de dignidad con la que el gobierno de México respondió. Pero el gobierno de López Obrador aduce que de lo contrario va a ser un desastre a la economía nacional, lo cual no es del todo cierto, porque existen mecanismos políticos y comerciales para poder hacerle frente al Estado norteamericano. Lo que también hiere mucho, y antes de que pasemos al siguiente tema, quiero comentarles, son, por ejemplo, los encabezados de periodicuchos como El Universal en México, diarios pasquines asquerosos como El Universal, fascistas criollos, que publica hoy, los mexicanos quieren que se impida el paso de los migrantes centroamericanos. Es una de las cabezas hoy del Universal. Hacían la prensa, la gran prensa en estos momentos, haciéndole caldo gordo a Pompeo y a Trump. Como les digo, este fascismo criollo de la prensa mexicana, eso es lo que duele mucho, que se está desviando a la atención hacia allá y se están conduciendo el ánimo popular hacia un fascismo criollo. Los mexicanos nunca hemos tenido ni vamos a tener ningún problema con nuestras hermanas y hermanos centroamericanos, somos lo mismo, no hay ninguna diferencia, no la hay en lo absoluto, somos pueblos hermanos. Con los guatemaltecos, con los salvadoreños, con los hondureños, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Y este tipo de encabezados como el del Universal del día de hoy, que dice los mexicanos quieren que se impida el paso de los migrantes, según una encuesta express que se sacaron, quién sabe de dónde estos infelices, bueno, pues publican esto y ya comienza entonces a quererse manipular a la opinión pública hacia este fascismo, peligrosísimo. El hecho de que nos hayamos metido este brete y le hayamos comprado este boleto y hayamos dejado imponernos por Pompeo y por Trump este tipo de políticas. México no puede, porque tiene millones de migrantes, no puede tener un doble rasero hacia la frontera sur y después exigir respeto en la frontera norte. A los mexicanos lo que le conviene al país, lo que le conviene al Estado mexicano en el interés nacional está defender la migración como un derecho humano. El otro tema, Eduardo, para aprovechar también estos minutos, es la violencia creciente. ¿En qué se ve reflejada, más allá de que nos imaginamos, no? Pues están aumentando, Diego, todos los niveles de violencia en el país. Los últimos indicadores nos muestran que los niveles de violencia se han ido al carajo, verdaderamente. Sí. Aumentó un 200% el secuestro extorsivo y esto, bueno, pues se vio reflejado hace unos días. Norberto Ronquillo, un joven de 22 años, fue secuestrado saliendo de la universidad, los padres pues pagaron el rescate y aún así fue asesinado. Esto es un panorama cotidiano, lamentablemente, en este momento en México. Las autoridades tampoco saben qué hacer en ese sentido. La ministra de Seguridad, por decirlo así, de la Ciudad de México dice que esto pues fue algo atípico, pero no es algo atípico, es algo que está sucediendo todos los días, están aumentando los robos. ¿Qué era de una familia muy rica este joven, Eduardo? De clase media alta, clase media alta. En este momento en México la gente muy rica tiene protección. Claro. La gente muy rica en México tiene protección, tienen guardaespaldas. La oligarquía anda en helicópteros, tiene un ejército a su disposición, no les pasa nada. Los muy ricos tienen protección. La clase media alta y alta está sufriendo este tipo de secuestros. La clase media baja y popular está sufriendo un montón de robos en el transporte público, en las calles. O sea, la delincuencia está concentrando ahí. Muchos robos en transporte público, muchos robos en casa habitación. Esos son los sectores en donde la delincuencia organizada se está concentrando. Y agreguemos, por ejemplo, en las últimas horas, el asesinato de otra periodista, veíamos hoy temprano. Aquí lo tenía para comentarles, así es, el asesinato de la periodista Norma Sarabia, de Tabasco Hoy, un periódico que se publica en el estado de Tabasco, con mucho tiraje en Tabasco, muy, muy popular ese periódico. Ella había pedido protección, estaba en el área de Huimanguillo, un área que yo conozco personalmente muy bien, muy muy caliente, es una zona muy muy caliente. Ella cubría esa nota, es la nota por ahí, había pedido protección, no se la dieron, había sufrido amenazas y lamentablemente, bueno, pues hoy se cumplieron esas amenazas y le dieron de balazos afuera de su casa a la periodista Norma Sarabia. Va nueve en lo que va del año, 9 periodistas que asesinan de esta manera en lo que va del año, que habían pedido protección y que sabían que estaban tras de ellos por notas que habían publicado de periódicos locales, de periódicos regionales y desafortunadamente, bueno, medios locales y regionales, y desafortunadamente, bueno, pues la asesinaron. Va nueve en lo que va del año, y esta violencia, como les digo, creciente en todos los sectores. Lo único que están salvando de esta violencia y criminalidad pues son las clases, la oligarquía y las clases muy muy altas que se pueden proteger. Después a todos los demás nos están dando muy duro. Lo último respecto al tema de la migración, también México va a tener que pagar un costo, se me estaba pasando aquí esta nota que tengo, un costo económico y social muy muy alto, porque si México se convierte, como ya se convirtió y como ya se va a formalizar, en tercer país seguro, quiere decir que todos los que sean deportados de Estados Unidos, que hayan solicitado asilo en los Estados Unidos, van a ser regresados para México y ahí van a tener que esperar su van a tener que esperar ahí su trámite. Por ejemplo, si uno cruza la frontera, se deja arrestar por la patrulla fronteriza de Estados Unidos y solicita asilo porque en su país de origen hay mucha violencia o lo que sea, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos tiene que hacer un trámite. En lo que se hace ese trámite, como las cortes están muy llenas, se tardaría 5 hasta 7 años en pasar ese trámite. El gobierno de Estados Unidos quiere que durante ese tiempo estén en México, ya sea centroamericanos o de otros países, estén en México, estén en la zona fronteriza de México esperando ese trámite. Eso evidentemente va a implicar unos costos, primero económicos muy grandes, que va a tener que sortear el gobierno de México, y después sociales también muy grandes. Así que México va a tener que pagar esos costos tan terribles. Estados Unidos apretó, el gobierno de López Obrador se dio. Y el tema de la delincuencia, de la violencia creciente, los últimos meses han sido una pesadilla, créanmelo. Y bueno, ahora nos encontramos con este terrible asesinato de esta periodista y de este joven que fue secuestrado. La familia pagó el secuestro y lamentablemente fue asesinado. Muy bien, Eduardo, como siempre, muy importante los datos que nos das, el análisis que haces, nos sirve también para reflexionar sobre el papel que está cumpliendo Estados Unidos hoy y también el papel que cumple México para Estados Unidos en este gobierno de Donald Trump, que mira a Latinoamérica de la manera que lo mira, ¿no? Así es, el tono, lo que dolió mucho fue el tono en el que se dio esto. Hubo un ataque coordinado, sin duda, hacia la administración de López Obrador, y después el tono imperial. Tienen tantos días para solucionarlo, de lo contrario, les voy a aplicar los aranceles. Y el Estado mexicano ha tenido, como les digo en otras ocasiones, posibilidades de enfrentar al Estado norteamericano sin ninguna duda, pero para eso se necesitan dignidad y principios, y parece que en este momento la dignidad y los principios quedaron de lado. Es muy lamentable, es muy triste, como les digo, a pesar de que he sido muy crítico, soy muy crítico del gobierno de López Obrador, no solamente yo, gran parte de la sociedad de México, pues esto duele mucho. Es una mancha en la historia del país muy dolorosa. Eduardo, un fuerte abrazo y bueno, nos reencontramos el miércoles nuevamente con un contacto. Seguro que sí. Gracias, saludos y gracias por la introducción. Un abrazo. Sí, te va a llegar la factura vía correo. Un abrazo. Abrazo, Eduardo. Gracias, chao. Transmite Radio 36, Centenario.